La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Come on, baby, move yourself. La agenda cultural. Y esta es ya la tercera hora de La Rosa de los Vientos y este es el sonido inconfundible de la agenda cultural. De nuevo buenas, Martín. De nuevo buenas. Celebrando el Día Internacional del Tango. Bueno, uh-huh. No he puesto ningún tango en la agenda. Ya que cada uno se ponga el que prefiera. Sí. Sí. Y que lo bailen. Que hay gente que lo baila muy bien. Sí, tú y yo lo hemos hecho ahora, ¿no? Hombre, esas cosas no se cuentan, por Dios. Uh-huh. Y sin pisarnos. Sin pisarnos y bien rozaditos, ¿no? Sí, hombre, eso es básico en el tango, ¿no? Cruzar las piernas y... Os he tenido yo que desenlazar las piernas que estaban ahí. Estás un nudo. He puesto en práctica lo que he enseñado, lo que me han enseñado en casa y claro. Es que esto de unir seis piernas... Sí, bueno, jugamos entre amigos y para amigos. Eso es por algo, ¿no? Sí, bueno, no lo he dicho yo, lo dice Terrat Pack, el Pack Terrat. Ana Morgade, Andreu Buenafuente, Berto Romero y José Corbacho. Pack en el que estaba también, otrora, contaba con la presencia de Jordi Évole. Ahora uh-huh. Con la nueva introducción de Ana Morgade en el Pack. En Barcelona desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero van a estar en el Teatro Coliseum. Nosotros hemos disfrutado en Madrid. Exactamente, además, vamos, totalmente recomendable. El que pueda, el que le guste el humor del estilo de esta gente, que son grandes profesionales, que aprovechen la visita que están haciendo en Madrid, porque lo van a pasar realmente bien. Tenemos que agradecerles, que además invitaron a todas las Rosas de los Vientos a que estuviera presente. Tenemos muy buenas relaciones con ellos, especialmente con Berto, que es un fantástico amigo. Con Ana estaría bien también tener buenas relaciones, ¿eh? Sí. Y con todos, con vaya todos. Vestido rojo que, uh-huh. bueno, le sienta bien. Uh-huh. Blanco. Cuando estuvimos nosotros blancos, sí. Vaya, pues blanco el blanco crema. También le sienta bien. Pero estuvieron muy, muy divertidos, muy simpáticos, como son ellos, ¿no? Sí. Muy perspicaces en ocasiones, audaces, irónicos. Bueno, hombre, uh-huh. La ironía no falta. Y que dominan el escenario, se les nota... perfectamente mezclan las cosas que suceden, que pues eso, que ellos no tienen el control de lo que pueda suceder cotidianamente en un día de estreno con lo que tienen organizado para hacer la obra. Se atreven hasta con un número musical, fíjate. Uh-huh. Que empiezan y acaban con musical. Sí, Berto dijo, mira que no canto y a lo mejor tengo que llamar a Raúl. Recordamos un poquito cuál va a ser la continuación de su gira para que la gente asista, ¿vale? Pues en Barcelona, desde el 22 uh-huh. de diciembre, como hemos dicho, hasta el 8 de enero van a estar en el Teatro Coliseum. Así que estas navidades acaban en Madrid este próximo domingo, o sea, hoy, y luego marchan de Madrid a Barcelona. No sé si para él quedarán entradas, no creo. ¿Verdad? Toda la información en terratpack.com, uh-huh. De ahí encontrarán el enlace para comprar las entradas. Han estado en el Capitol, en Madrid, están hasta dentro de unas horas y después en Barcelona, en el Teatro Coliseum, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, por favor, no os lo perdáis. Vais a pasar dos horas entretenidísimas, divertidas, con humor inteligente, desde luego. Y Raúl, no sé yo si le gustará o le hubiese gustado participar en el tango que os habéis marcado, ¿eh? Hombre, buenas noches a todos. El miedo me da es cuál de los dos lleva el vestido de Ana. O sea, si el blanco o el rojo. Esa es la única pregunta que me rondaba, que eso es el miedo, pero bueno, oye. Pues el que sea del Atlético de Madrid. También estuviste tú en Terrat Park, ¿no? Sí, lo disfrutamos mucho el miércoles. Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Y bueno, pues verlos también en directo y de cerca, poder charlar con ellos, fue un auténtico lujo y desde aquí daros las gracias. Por supuesto que sí. Y contigo ya nos metemos directamente en las navidades, en algunas recomendaciones, porque regalar cómic es tan sano como regalar libros. En definitiva es lo mismo. Claro, lo que pasa es que en otro formato, y bueno, pues vamos a tener unas cuantas apuestas diferentes, vamos a salirnos de tópicos y vamos a tocar cinco aspectos, tanto el manga como el cómic americano, europeo, tanto el español también va a tener su pequeño hueco y una apreciación personal que me gusta mucho. Martín, ¿qué es eso que escuchamos? Pues escuchamos a otros amigos, después de escuchar, después de recomendaros The Rat Pack, os recomendamos el concierto de 84 el próximo 16 de diciembre en Madrid. Jaime Mon y Beris actúan en Joy Slava, presentarán La hierba bajo el asfalto. ¿Y quién mejor para recomendarnos que asistamos que miembros del propio grupo? Creo que está por aquí, a ver, Beris. Muy buenas, Martín, buenas a toda la gente de La Rosa de los Vientos. Martín se ha puesto muy pesado con que por favor le saludemos y le digamos cosas bonitas, pero nada, solo queríamos ahí mandar un saludo fuerte, invitar a todos los que puedan a Joy Slava el 16 de diciembre, que va a ser un conciertazo, y nada, estaremos ahí en contacto siempre. Martín nos cuida mucho. Todos lobotomizados, todos acabados. Joy Slava el próximo 16, el domingo a las 8 de la tarde, 84, un grupo totalmente recomendable. 12 euros la entrada, apertura de puertas a las 8 de la tarde, el día más importante de la historia de 84, dice. Cuando te digo que quiero que me quieras, no que quiera que me quiera como yo quiera que me quiera. Lo que yo quiero es que me quiera. Lo que yo quiero es que me quiera. A ver, que parece que le cuesta arrancar, ¿eh? Es que me quiera como tú quieras. Le damos al play. Como tú quieras. Pero quiéreme como tú quieras. Si sí, anda, quiéreme. ¿Ha quedado claro? Como tú quieras. En serio, quiéreme como tú quieras. Bueno, pues nada, ha sido noticia esta semana Bebe, no sé si tenéis noticia o no de la presentación de su disco. ¿Quién? ¿Hay alguien que no ha tenido noticia de la presentación de su disco? Por si acaso, vamos a traerlo a la agenda, de hecho vamos a escucharla directamente. Este es un fragmento de lo que podéis encontrar en internet fácilmente. En esa famosa rueda de prensa. En la rueda de prensa, un vídeo de los 40. Mira, vamos a hacerlo más rápido, esto es lo más friki que me habéis hecho pasar en la puta vida. Se supone que ahora... Menos mal que estáis los colegas aquí haciendo un poco de cobertura, porque se supone que ahora los señores periodistas, con todo mi respeto, nos van a hacer alguna puta pregunta que si hubieran sido súper detallosos, nos podían haberle dicho a la compañía, oye, no, después nos vamos a preguntar. Pero bueno, entiendo que no se pongan en la piel del otro. Entonces, si vais a preguntar algo bien, si no, sois unos hijos de puta igual por hacerme que yo hable todo esto. Puedes sentar, da igual que no veáis, follen. He visto bastante, si queréis os enseño las bragas luego, pero ahora paso. Muchas gracias, buenas noches. Que os ponen bien a todos. Pues así acababa la mini rueda de prensa, que vamos, que respondía a un par de preguntas. Una friki rueda de prensa, como dice Bebe. Que no estaba en la agenda, tenía que haberle dicho a la compañía que no iban a preguntar, dice los periodistas. En fin, en Twitter el martes Bebe protagonizó varios trending topics, uno de ellos era un mojón para Bebe. Bueno, la verdad es que he leído cosas en Twitter sobre Bebe que a mí me han dado un poquito de vergüenza ajena. Vamos a ver, posiblemente no es el mejor tema ni lo mejor que haya hecho Bebe. Eso no lo voy a discutir y creo que posiblemente nadie lo discuta, aunque el disco tiene otras cosas y las cosas que he escuchado son bastante más interesantes que estas. A mi enana le encanta. Pues yo con todos los respetos, o sea, nada de lo que ha conseguido hacer esta mujer, sobre todo sobre verla, uf. Yo reconozco, a mí me cuesta mucho. Las formas le pierden. ¿Pero por qué le pierden las formas? Vamos a ver. Bebe no es una persona que siga cánones. No es una persona que forme parte del establishment. No es una persona que siga una línea que se ha venido en llamarla adecuada, la correcta, la políticamente correcta. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado de su vida tuvo muchísimo éxito, tuvo una enorme trascendencia y la prensa, precisamente la prensa, le metió en el establishment, le metió en la línea y no entendió quién era Bebe. Entonces, las preguntas que le hicieron en esa rueda de prensa, sinceramente merecían posiblemente esa respuesta, porque son preguntas absolutamente ridículas. ¿Cómo que si echa de menos su tierra? No le preguntaban del disco, no le preguntaban de su trabajo, no le preguntaban de sus creaciones artísticas. Eso sí es así criticable, que, pero no es criticable que responda así. Pero es que le preguntaron tonterías. Sí, pero absolutas tonterías, ¿no? Sí, en todas las ruedas de prensa, lo que pasa es que hay ciertas cosas que no se publican, que son las chorradas. Claro, pero eso... Los periodistas, bueno, a veces hacen preguntas más elocuentes y otras pues más simplonas, ¿cierto? Sí, bien, más elaboradas o menos elaboradas, pero no tiene por qué responder así. Vale. Aparte, no creo que nadie merezca que le insulten, mejor o peor, ni... No, eso está claro. Demás. Pero eso... vamos, no sé, me parece que lo que tú dices la ha podido oír un poco y no la, y puedes preguntar cosas con las que no estés de acuerdo. Lo que pasa es que entrarán dentro del lote de tener que contestar en una rueda de prensa. A lo mejor de cada 10 preguntas una te interesa, vale, pero las otras 9 entran dentro del sueldo. Pero ahí está el tema. Hombre, ella es original a la hora de hacer sus canciones. A uno les gustará más, a otro les gustará menos. Pero sí es cierto que si a ella no le gusta estar con la prensa ni que la estén haciendo preguntas, pues directamente que haga una presentación así un poco, pero directamente que no conceda rueda de prensa ni preguntas y se evita problemas. El problema es quién obliga a quién a hacer la rueda de prensa. No creo que ella lo hiciera voluntariamente, ¿no? Sabiendo además lo que iba a ocurrir, lo que iba a decir. Es decir, ya llegó calentita y evidentemente pues pasó eso, ¿no? Bueno, quien no estaba calentito en su presentación y lo expuso muy bien, con su PowerPoint incluido, fue Carlos Jean. Hace unos días en Madrid presentaba un disco, un libro documental de su proyecto, el Plan B. Proyecto que surge de la aportación musical de nada más y nada menos que 6.000 personas de puntos distintos de España que confluyen en este trabajo que escuchamos y del que habla Carlos Jean, o hablaba así hace unos días en Madrid. Algo que no se conseguiría desde hace muchísimo tiempo, que es que la música esté en la televisión. Y que la música esté en la televisión no como un concurso, no que pierda valor, sino que la composición de la música, las experiencias que se viven con la música, la gente lo perciba como algo positivo. Y hace no mucho tiempo una persona que hizo una biblia sobre la tele dijo que cada vez que salía la música en la tele bajaba la audiencia. De hecho, la mayoría de los programas eliminaron la música de sus guiones. Pues nada, aquí estábamos en la rueda de prensa en la que explicaba eso, que había programas de televisión que ya radicalmente, como los expertos decían que lo que hacían era bajar la audiencia, pues quitaron la música en directo. Y los programas de música, que antiguamente tenían un éxito tremendo, pues entre unos y otros, al final, han desaparecido. Aquí dijo también que ciertos programas pues devaluaban, ¿no? O vino a insinuar que devaluaron el valor de la música, ciertos programas, concursos de canción, de OT y esas cosas. Efectivamente. Y dejó caer, de hecho, publicaba esta semana Ver Tele, que probablemente haya un espacio en televisión exclusivo llamado así, el Plan B, la próxima temporada. Un programa que produciría Pablo Motos. Y quizá lo veamos en Antena 3, bueno. Pero se supone que tienen una productora, una colaboración especial. Claro, con la productora especial de Pablo Motos, con Siete y Acción, que es la productora de El Hormiguero, que podemos ver en Antena 3 todos los días. ¿Tom Cruise va a aparecer en El Hormiguero? Seguro, claro. Con la ¿Cuál es ya? ¿Qué número de Misión la Imposible? La cuarta. ¿Se ha presentado en dónde? ¿En Arabia Saudí? Seguramente, ¿sí? Claro. Sí. Si es ahí el escenario. Pues nada. Dentro de poco también Carlos Jean, aparte de poner música, bandas sonoras a La Rosa de los Vientos, a varias secciones. Sí. Que no nos pusimos, ¿de acuerdo? No. Cada uno eligió lo suyo. Y Carlos Jean no nos paga nada. Bueno, pues estuvimos en la rueda de prensa. Y, no sé, continuamos con una recomendación para una exposición estos días navideños en Madrid. Hay largas colas a las puertas de la exposición Leonardo da Vinci, La mirada del genio. En su primer fin de semana, así rezaban los titulares a comienzo de semana, largas colas a las puertas de la exposición Leonardo da Vinci, La mirada del genio. Y lo cierto es que se han vuelto a repetir, sigue habiendo largas colas para contemplar esta exposición y nosotros os recomendamos un truquito. Para acudir a esta exposición en el centro, en el Arte Canal, pues lo que podemos hacer es comprarla por internet, porque si llegáis allí veréis la cola. Sin embargo, hay una fila que no tiene cola, que es la de retirar entradas. ¡Ay, qué lío con lo de recoger entradas! Hay quien estaba en la cola, cogió el móvil y dijo, anda, pero si por internet las puedo comprar. Las Fíjate. Compró en ese momento y sin cola accedió y se quitó toda la cola. Así que ya sabéis. ¿Era chico o chica? Chico. Por cierto, sin cola. En Londres, la National Gallery, ante una exposición similar también de Da Vinci, está estudiando impedir comprar entradas por internet. Pero por todo lo contrario, ¿qué ocurre? Que todo el mundo compra por internet. ¿Para qué? Para revenderlas después. A unos precios pasan de los 19 euros que vale una entrada normal hasta los 480 euros. Bueno, en cualquier caso, no son los precios de Madrid. En Madrid, 6 euros la entrada con la visita a la exposición más la película en 3D. Hay una película en 3D. Y si solo queréis ver la exposición, 3 euros. Es mucho sí, más esto asequible. Es similar a lo de Alejandro Magno. Efectivamente, año exacto. Este año, Leonardo da Vinci. Hay 60 reproducciones de sus invenciones, pinturas y textos de da Vinci. Así que una buena opción, no solo en Navidad, porque estará hasta el próximo 2 de mayo de 2012. Ah, muy bien, muy bien. Como la opción de los cómics y los TVOs que va a recomendar Raúl. Raúl. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a hacer 5 recomendaciones. Exactamente. Vamos a, como hemos comentado antes, hacerlo un poquito por temáticas y secciones. Uh-huh. Vamos a empezar con el cómic americano. Pues nos ha parecido una edición y una apuesta bastante arriesgada por parte de Norma, que es el Absolute de Ex Machina, en la cual vemos que un superhéroe capaz de hablar con las máquinas consigue evitar que en el ataque del 11S una de las torres no caiga, consigue evitar ese ataque, ¿no? Aprovechando todo pues toda esta vorágine, se presenta a las elecciones a la alcaldía de Nueva York y las gana, con lo cual se convierte en el primer alcalde superhéroe de la historia de Nueva York. La gran ventaja, la gran curiosidad es que luchan tanto contra villanos y supervillanos estándar que podemos conocer de otros TVOs, como luchar contra algo tan malo como puede ser la política en general. Que es bastante curioso. La edición además viene en 2 tomitos, incluso, eso sí, dado el volumen, porque son 10 tomitos recopilados en 2, dado el volumen, nos regala una bolsita para poder transportarla, que a veces en Navidades, con tanta bolsa que llevamos, un TVO suele pesar bastante. ¿Qué recomendamos del manga? El manga lo vamos a representar con Record of the Lost War, que aunque sea un nombre un poquito rimbombante, es una recopilación que antaño salió también en pequeños TVOs, viene recopilada en un solo tomo de lujo a 25 euros, está bastante bien el precio, ya que estamos en época de poca bonanza. Y bueno, pues estamos hablando de un manga para aquellos que no hayan leído nunca y para los más otakus, de fantasía medieval. Estamos hablando de como todos, sobre todo en fantasía, se utiliza mucho los viajes iniciáticos. Aquí estamos en un mundo creado y maldito a partir de la muerte de la diosa de la destrucción y de la creación a la vez. Se crea un páramo bastante sombrío y bueno, pues tenemos los grandes tópicos, ¿no?, de la fantasía y de la épica, los grandes héroes, las grandes princesas, el ladrón, el elfo. Realmente vemos quizá toda la fantasía hecha manga, pues bueno, una historia autoconclusiva que también viene bien y en el manga es difícil encontrar. Y bueno, pues para todos aquellos que no hayan leído nunca un manga y se quieran atrever, no es mal regalo para poder empezar. Como tampoco es mal regalo Los pasajeros del crepúsculo, que podemos englobarlo dentro de esta clasificación que se ha efectuado dentro del cómic europeo. A mí me gusta este mucho, ¿eh? La verdad es que es una apuesta también muy diferente. Nos vamos a ir a mediados del siglo XVIII, nos narra las aventuras de una joven Isabel que acompaña a su joven ama, embarca en un barco francés rumbo a África, en una época en la que las mujeres están más retrotraídas. Isabel intenta dar un paso hacia adelante, de vivir sus propias aventuras, ser una mujer libre, independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, incluso se viste de hombre para poder confraternizar con el resto de sus compañeros del barco y con todos los que tiene alrededor, que por el hecho de ser mujer no le permiten según qué cosas, sin embargo siendo hombre es capaz de hacerse un hueco. Todo ello tildado con aventuras, con grandes paisajes, y Bourgeon se ha preocupado mucho de reflejar la época, reflejar el mundo del siglo XVIII, bastante aproximado, sin embargo no es una lectura muy agradable y muy cercana por el estilo clásico de TVO de toda la vida, que según pasas página a página, te metes en la historia como si no lo habías leído nunca. Y por supuesto, como no vamos a hacer una recomendación, porque lo apoyamos desde aquí, hay un cómic extraordinario en nuestro país. Exactamente. Y uno cuando habla de cómics siempre piensa en Bruguera, ¿verdad? Exactamente, y bueno, pues Paco Roca con su Invierno del Dibujante, después de Arrugas, mucha gente pudo pensar que pudo ser Flor de un Día, sin embargo Paco Roca es una de las grandes apuestas, por no decir la gran apuesta nacional. Realmente con el Invierno del Dibujante nos muestra lo duro que fue la época de Bruguera, cómo los autores y los creadores intentaron fundar su propia revista, cómo sufrieron presiones por parte de las grandes editoriales y las distribuidoras. para aquellos que hayamos leído tebeos de Bruguera, Mortadelos y Filemones, ver de dónde sale, ver los principios del propio Ibáñez, de Escobar, ver todo ese cómic antiguo, ver cómo se juntaban en una oficina y trabajaban como si fuera eso, un trabajo de 8 horas, y fichaban. Como Escobar empezaba a hacer de las suyas, intentaba engañar a los editores, ver cómo los autores intentaban hacerse un hueco, la verdad es que Paco Roca ha creado un tebeo lleno de sentimiento, lleno de cariño, para todos los que hayan leído alguna vez algún tebeo y los que hayan disfrutado un poquito de todas estas historias clásicas, es un tebeo que no se deben de perder, que deben de disfrutar, y para todos aquellos que lleven poquito en el mundo del cómic, que se lo lean para descubrir una generación que no debemos olvidar nunca. Bueno, y también queremos que tú nos hagas una recomendación personal, que tú decidas qué es lo que pueden comprar los oyentes de La Rosa de los Vientos, los que siguen, que son muchos, esta sección dedicada al mundo del cómic, porque es una sección única en el mundo de la radio, y saben que tus recomendaciones, las de Raúl Sogún, son especiales y distintas, y en esta ocasión es una recomendación múltiple, porque es toda la obra de un autor. Exactamente, Mauro Entrialgo, que realmente sí merece un apodo, es personal. Acaba de aparecer un recopilatorio de su obra llamada Dibujosaurio, en el que reúne por primera vez todos los trabajos de Mauro Entrialgo, además ordenados, comentados, llenos de datos, anécdotas. Estamos hablando de que contiene dibujos para revistas, portadas, murales, logotipos, flyers, postales, pósters de salones, tiras cómicas. Realmente el trabajo de Mauro Entrialgo es completamente ecléctico, diferente, arriesgado, y para todo aquel que nunca haya leído un tebeo y quiere que le impacte, que abran este tomo recopilatorio. Además está hecho con mucho cariño por el propio autor, está muy bien editado por Diabolo, y realmente es una apuesta con la que no se puede fallar a todo aquel que le guste. Es una antología. Exactamente, es una antología, además, como muchos autores en España deberían tener, el primero ha sido Mauro Entrialgo, y bueno, pues vamos a darle ese apoyo y esa enhorabuena por el trabajo que han presentado. Y casi fuera de guión, pero lo cierto es que lo conocí y conocí ese cómic, más bien son tiras cómicas, sí. A veces únicamente dibujos ahí en tu tienda, en Sogún, en Salamanca, pero es que lo estuve viendo el otro día... Bueno, pues viendo algunas de las tiras, algunos de los dibujos, y es para troncharte de risa, los conejos suicidas. Sí, los conejitos suicidas es una apuesta completamente diferente, en la que, bueno, pues... Es una bestialidad, pero es una bestialidad divertida. Sí, nos gusta mucho el humor negro. España es así, uh-huh. Nos gusta mucho el humor negro, y ver cómo conejitos ya se cansan de estar viviendo, y bueno, pues situaciones tan tontas y mezclan cosas tan diferentes como aparecer y desaparecer en el tiempo cortados por la mitad, el meterse en el Big Ben colgados por una corbata. Realmente es todas aquellas cosas que nuestro humor negro y ácido nos hace sonreír a veces en películas cómicas y tiras, pues bueno, nos llama la atención. El éxito que ha tenido en Francia ha sido brutal, en España llevan 3 tomos, han sacado pósters, chapas, y son un auténtico fenómeno en toda Europa. Y otra off the record para los lectores más jóvenes. Sí, bueno, también muchas veces los padres quieren intentar empezar a que los chavales lean, los más pequeñitos que estén aprendiendo a hablar y a leer, les queremos recomendar Abeceario, en la cual, pues a través de imágenes icónicas y formas, pues las letras se pueden reconocer y los niños las pueden asociar, con lo cual es una manera de que empiecen a ver imágenes, empiecen a acostumbrarse al papel, que tanto digital a veces, yo a mí me gusta mucho, pero el papel tiene ese algo especial y los niños tienen que empezar con algo, y es una gran apuesta para los más pequeños, y bueno, pues está bastante bien, y para los que ya tengan cierta edad, que estén empezando a leer, que den sus primeros pasos, que todos los padres no olviden nunca los Asterix, los Tintines, los Mortadelos, los tebeos clásicos de toda la vida, que sigan regalándose, que sigan yendo de mano a mano, de padres a hijos, porque no se debe perder nunca. Y ya sabemos lo que Berto Romero se ha pedido a los Reyes Magos, ¿no? Nos lo confesó el otro día, habló de Sandman, que todavía no lo ha conseguido comprar. A ver si porque le, se vaya si le según en Salamanca y ahí lo va a encontrar seguro. Ahí lo conseguí yo. Aquí sí. Lo esperamos con los brazos abiertos. Y la página en internet también que tenéis, ¿no? Sí, la lanzaremos, tenemos la sorpresa, ya avanzamos, el día 20 se pondrá la nueva página web de Según Salamanca, tenemos una sorpresa reservada para ese día y para todos, la semana que viene ya podremos desvelarla, estamos trabajando en la página web nueva con una gran sorpresa para todos los oyentes. Muy bien. Gracias, Raúl. Un abrazo. Otro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. la biblioteca. Abrimos la biblioteca, como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara es directora editorial en el Grupo Planeta, directora entre otras editoriales, entre otros sellos, en The Zenit, en donde se acaba de publicar un libro titulado Vidas Futuras. Entender y transformar, el destino es tu mejor aliado. Su autora es Gloria Chadwick y este libro, este título, esta novedad nos permite hablar de un asunto que siempre da mucho que hablar, que siempre genera polémica, que es la reencarnación. Laura, vidas futuras y vidas pasadas, que es lo que Gloria intenta descubrir para ayudar en el presente y en el futuro, ¿no es así? Efectivamente, y como bien dices, es un tema polémico. Yo creo que nadie es indiferente. Hay gente que cree acérrimamente y hay gente que detesta este tema y además es muy contrario a él. O sea, yo creo que es un tema que, como bien dices, despierta polémica. Polémica, pero en este caso lo importante es sobre todo el destino final, ¿no? Que intenta ayudar a través de los recuerdos que tienen las personas de presuntas vidas pasadas que aparecen bajo regresión hipnótica. Sean o no vidas pasadas, sean o no traumas que uno ha enterrado tanto que los camufla como vidas pasadas, lo importante es que el objetivo final y lo novedoso de este enfoque que ofrece la autora Gloria Chadwick, que es una terapeuta que es especializada en regresiones, lo novedoso de este enfoque es que tiene que ver con eso, con la búsqueda de guías, nunca mejor dicho, de guías para transformar nuestro futuro. ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Supongo que el karma, esas cosas que se heredarían de vidas anteriores a la actual, esos débitos que uno tiene con el pasado y que se pagan en el presente, ¿no? Efectivamente, yo particularmente creo además que la filosofía que subyace detrás de lo que es la ley del karma y de lo que es el tema de las vidas pasadas, en el fondo es bonita, o sea, puedes creer en ella o no, pero es bonita, porque bueno, en el fondo lo que te dice es que lo que tú hagas bueno en una vida, en la vida siguiente te será devuelto, y al revés, lo que haces malo se te vuelve en contra de la vida siguiente. Entonces yo creo que como filosofía de vida, más allá de creer o no en la reencarnación, sí que es una filosofía válida, es decir, oye, haz las cosas bien porque luego, si no, en la vida siguiente, pues eso va a tener una serie de repercusiones. Pues bueno, yo creo que como enseñanza es buena y ella en cierta forma avala un poco ese esquema de funcionamiento y además, como bien dices, es terapeuta, entonces utiliza todo su conocimiento sobre el tema de la regresión y del karma un poco pues para ayudar a gente que, habiendo tenido problemas en su vida presente o presentando pues cuadros a veces incluso clínicos y médicos, pues el hecho de averiguar dónde está la raíz de ese problema, que puede ser a veces en la propia vida, pero otras, por lo que ella explica, no, sino que lo encuentra en otras vidas anteriores, pues ha ayudado a mucha gente a superar ciertos problemas que puede tener en su vida actual. Y bueno, y en ese sentido yo creo que el camino, pues como otro cualquiera, puede ser válido. Ella incluso defiende que es probable que muchas personas que son importantes en nuestras vidas, las personas que nos rodean, en cierto modo, quizá las encontramos en un tiempo pasado. Efectivamente, bueno, la ley del karma de hecho dice eso, que el que en una vida ha sido padre, en otra será hijo, en otra será hermano, en otra será amante y en otra pues igual será amigo. O sea, la ley del karma lo que sostiene y lo que ella explica un poco en el libro es que vamos variando nuestros roles con las personas que nos rodean, las personas importantes en nuestras vidas hasta que completamos un ciclo, es decir, somos capaces de llevar una relación buena o al menos correcta en todos los planos con esa persona. Entonces es como que ya hemos superado a esa persona y podemos empezar el trabajo con otra. Y un poco ella lo que nos explica es que bueno que el karma lo que nos lleva es a eso, a intentar trabajar con todas las personas que nos rodean. Entonces también, bueno, tiene su parte bonita o curiosa, es decir, no pierdes a las personas, sino que cada vez te las recuperas y vas con ellas complementando diferentes facetas, lo cual también es interesante. Antes decía que el título es Vidas Futuras, también hacía alusión a vidas pasadas. En cierto modo es una de las cosas que ella mantiene, que no hay pasado, que no hay futuro, que no hay presente, que el tiempo es una convención, en cierto modo. Hace una analogía con lo que decía Albert Einstein a propósito de la teoría de la relatividad. Efectivamente, ella sostiene, igual que en su momento lo hizo Albert Einstein, de que el tiempo no existe, lo que existe es el espacio. Y según ella, pues los diferentes tiempos podrían convivir en un mismo espacio, aunque no somos capaces de percibirlo. Desde ese punto, ella también explica, por ejemplo, lo que actualmente conocemos como precognición o como visiones del futuro, que no serían tal, sino que simplemente sería pues que por un accidente, llamémoslo así, somos capaces de ver esos otros tiempos que conviven a la vez con nosotros y de descifrarlos. Entonces, para ella la precognición o la clarividencia no serían tal, simplemente sería la capacidad que tiene una persona persona pues de ver eso que realmente científicamente, según Albert Einstein, existiría, que es la convivencia de diferentes tiempos en un mismo espacio. Entonces ya lo que sostiene es que todas nuestras vidas en el fondo se están dando de forma paralela, con lo cual si tú consigues en el presente variar algo, eso afectaría tanto a tus vidas pasadas como a tus vidas futuras. Es una especie como de bucle, por llamarlo de alguna forma. Ella ofrece una serie de pautas para reconocer ramalazos que uno puede tener de su vida pasada, pequeños flashes. ¿Cuáles serían? Bueno, ahí también yo creo que hay muchas discusiones. Por ejemplo, el más típico es el déjà vu. Que el déjà vu, como todos sabemos, pues hay gente que sostiene que sí, que es algo que de repente, bueno, para los que no sepan francés o no conozcan el término, el déjà vu es algo que ya has visto, quiere decir en francés. Y bueno, lo que explica ella al respecto es que hay diferentes explicaciones del déjà vu. Hay gente que sostiene que es pues realmente el reconocer algo que ya has vivido o reconocer a una persona o un lugar donde ya has estado en otra vida. Pero también es cierto que hay científicos que el déjà vu lo explican como una reacción tardía del cerebro. Es decir, el cerebro a veces no funciona a la misma velocidad que nuestros ojos. Entonces puede ser que algo que tú percibes visualmente tarde unos segundos en procesarlo el cerebro y por tanto tiene la sensación de reconocer en vez de ver por primera vez. Entonces, bueno, ahí surge también la dialéctica entre lo que es la ciencia y lo que sería pues el entendimiento popular. Luego también habla de los sueños premonitorios. Dicen que, de hecho, los sueños premonitorios no son más que lo que hemos dicho antes, las vidas futuras vistas por esa capacidad o ese supuesto vacío que existe entre los tiempos y el espacio. El otro sería los sueños o recuerdos del pasado, que ahí sí que entrarían en juego lo que son las vidas pasadas. Y por último, esa sensación a veces de cuando conoces a alguien, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de conocer a alguien y decir, esa persona me es familiar, es como si ya la conociera. He empezado a hablar con ella hace 5 minutos y me parece como si la conociera de toda la vida. Pues ella dice que eso también puede ser un indicativo de que esa persona realmente no es nueva, sino que la arrastras de otras reencarnaciones. ¿Qué es lo que me dirías tú, además de lo que conoces sobre el tema, que sé mucho, pero también en función de lo que aparece en este trabajo de Gloria Chadwick, qué es lo que me dirías tú para convencer a un escéptico como soy yo en el tema de la reencarnación? Nunca mejor dicho. Bueno, es muy difícil convencer a alguien. Yo creo que se convence a alguien cuando tienes la experiencia. A mí, como bien dices, es un tema que conozco y es un tema en el que a veces me han pasado cosas con el tema de la reencarnación. Y yo creo que hasta que no te pasa algo y dices, esto no lo puedo explicar de ninguna otra forma que esa, es muy difícil convencer a alguien, ciertamente. Ella, de todas maneras, en el libro sí que establece una serie de ejercicios y de temas prácticos para llegar a poder realmente conocer esas vidas. Pero yo creo que, sinceramente, si a alguien no le pasa algo muy concreto, es muy difícil llegar a creer. O sea, yo sí que te puedo decir, por ejemplo, que hace muchos años tuve una experiencia un tanto peculiar al llegar a Sevilla. Yo no había estado en mi vida en Sevilla. Y supe perfectamente guiar a la persona que conducía un coche hasta el hotel donde íbamos, como si hubiera vivido toda mi vida allí. Entonces, ¿cómo explicas eso? Pues no lo sé. O sea, una posibilidad es la reencarnación, quizás en otra vida he vivido allí, no lo sé. Pero también, es decir, eso que me cuentas, lo cuenta mucha gente, de llegar a un sitio y tener la sensación de que uno lo conoce ya y que se maneja en ese lugar. Pero es posible que existan otras explicaciones. Posiblemente. Hablaba Jung del inconsciente colectivo, es decir, una especie o de esos registros, como le llamemos, ¿no? Que parece que podemos acceder, que tenemos conocimientos cuando alguien sabe un idioma que no ha aprendido o cree que no ha aprendido, ¿no? Pero esa es la duda. Es que a mí me cuesta aceptar mucho eso del karma, que uno es culpable de lo que hace otro en su vida pasada, porque en el fondo no deja de ser otro. ¿Cómo convencernos de que aquel que era otro, que tenía otro nombre, tenía otro DNI, si es que existían DNIs, tenía otra historia, otra personalidad, otros padres, otro entorno, te hace culpable de algo? Hay casos que sí que sé, que además, si los buscas los puedes encontrar muy, muy, muy conocidos y muy famosos con el tema de la reencarnación, que realmente dan mucho que pensar. Yo recuerdo el caso, ahora me estaba acordando, de un niño que desde pequeño sostenía que era otra persona porque tenía plena conciencia de esa vida anterior, y los padres evidentemente se pensaban que el niño estaba loco. Lo llegaron a llevar a un psicólogo y finalmente, ya en un acto de desespero, la madre decidió investigar lo que el niño le decía, y es que realmente existía todo lo que el niño le decía. En otro país, en otra familia, en otro lugar, consiguió encontrar al que se supone era el marido de la mujer que él decía haber sido, encontró a esa persona y todo casaba. Entonces, ¿eso cómo lo explicas? Pues no lo sé. O sea, yo tampoco tengo la verdad absoluta. Por supuesto, nadie lo tiene, pero lo bueno es que este trabajo de Gloria Chadwick nos acerca a este asunto, y nos acerca, que es lo importante, a la posibilidad de ayudarnos a entender y transformar nuestro destino gracias a ese conocimiento. Vidas a Futuras, que lo ha publicado la editorial Zenit, de la que eres directora, además también directora editorial en el Grupo Planeta, de Cúpula, de Esencia de Minotauro y de Timo Mas. Laura Falco Lara, una vez más, muchísimas gracias por mostrarnos tu biblioteca y tu última adquisición. A vosotros. Gracias. A ti. El Callejón del Escribano. Muy buenas noches, escribano José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí con el catarro puesto, como lo lógico por estas fechas. Te dejé la semana pasada y lo pillaste aquí. Efectivamente, si es sí, que sí. No puede ser. Habría un virus por aquí suelto y catapún. Bueno, ya mejor, ¿no? Sí, sí, mejor. Va mejorando. José Manuel, abrimos la portada, que ya estamos de lleno. Las efectivamente. ¿No? Esto huele a Papá Noel, a Santa Claus mejor, porque bueno, esta historia es de Santa Claus. La historia se titula Arthur Christmas. ¡Hola! ¡Arthur! ¡Marchaos! ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Ese no es el hijo de Santa Claus! ¡Y yo no soy un elfo! ¡Arriba no hay nada! ¡Y abajo tampoco! ¡No hay 1,6 millones de elfos planeando el reparto de 2.000 millones de regalos en una noche! ¡Eso es un cuento de niños! ¡Os está contando lo del... ¡Oh, qué maravilla! ¡Navidad todos los ¡Ese días! ¡Ese no es Arthur! ¡Soy Arthur! ¡No es el hijo de Santa Claus! ¡Santa no existe! Y de todas formas, ha salido... ¡Santa! ¡Papá! ¡Es mi padre! ¡Lo que estáis viendo no es un trineo volador gigante practicando maniobras sobre el polo! Que se quiere jubilar, ¿no? Pues sí, claro, hombre, es que es un hombre mayor, lleva 70 años ya repartiendo juguetes. Allí está en su casa, en el Polo Norte, está su padre, que tiene 136 años, naturalmente ya jubilado. Entonces es hora de pasar el testigo al hijo. Tiene dos hijos, tiene Steve y Arthur. Y bueno, Steve es el mayor, es el que se supone que va a heredar el trabajo de repartir todos los millones de juguetes en esa noche mágica de la Nochebuena, en la que Santa Claus llega a todos los hogares, parece. ¿Cómo lo hace? Pues la película lo explica gracias al buen hacer de Sarah Smith, que es la directora de esta película de animación de la factoría Aardman, una de las más importantes en el mundo de la animación. Normalmente han trabajado con la plastilina, en el stop motion. Esta es una película de animación 3D, por supuesto, 2D también, en fin, cada uno la puede ver como quiera. Y eso sí puedo decir, es la mejor película de animación navideña en los últimos años. Uh-huh. Y en sí misma una de las mejores películas del año, sin ninguna duda. Por lo tanto, muy recomendable. Muy recomendable este Arthur Christmas. Vamos con la actualidad. Y en las noticias seguimos hablando de dibujos animados, José Manuel, pues porque sí, pues sí. Toca comentar algo sobre Angelina Jolie. Si no fuera porque he estado a su lado, me creería que es un personaje de ficción realmente. Es un verdadero encanto Angelina Jolie. Bueno, es una trabajadora, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo está promocionando su primera película como directora en Tierra de Sangre y Miel, como directora de largometrajes de ficción, porque recordemos que ya dirigió un documental, A Place of Time, en el año 2007. Bueno, de esta película, ella es la autora también del guión y además la produce junto con Graham King y Tim Moore. Como digo, está en la promoción de esta película, a ver si suerte viene por aquí a enseñárnosla, pero no es lo único que tiene entre manos, porque va a ser seguramente la protagonista de la próxima película de Ridley Scott, una película ambientada a principios del siglo XX, en la que Angelina será la arqueóloga y espía Gertrude Bell. Luc Besson, el director francés, también quiere a Angelina para lo mismo, no para trabajar en la película de Ridley Scott, sino para trabajar en la suya, la próxima película de Luc Besson, que dice que hará lo que haga falta, no sabe todavía ni qué película va a hacer, pero quiere que la haga Angelina Jolie. También puede que sea ella la forense Kai Scarpetta en la serie que prepara la Fox sobre las novelas de Patricia Corwin, las novelas policíacas protagonizadas por la forense Scarpetta. Y por último, parece ser que también va a hacer Angelina la protagonista de Maleficent, la película de David O'Russell, que es una nueva versión de La Bella y Durmiente. Angelina hará de bruja, que me parece que es una de las pocas cosas que le queda por hacer en el cine, o casi, porque algunos de sus papeles, en fin. Pocas cosas se quedan por hacer también, porque tiene una carrera extraordinaria con papeles de diferente corte, de diferente pelaje, pero nos cae estupendamente bien porque es un gran actor, pues Ricardo sí. Darín, sí. Que ahora se mete a cura. Se mete a cura, lástima, va a dejar la pantalla para tomar las órdenes religiosas, que no, que es mentira, va a ser... Ojalá hubieran sido los curas que uno le tocó, pues, ojalá hubieran sido así, ¿verdad? No, es el personaje de su próxima película, El Elefante Blanco, que le dirige Pablo Trapero, el mismo director de Carancho, y también en la película está Martina Guzmán, la coprotagonista de Carancho y a la sazón mujer de Pablo Trapero y productora ella misma también. Bueno, la película cuenta con Ricardo Darín, con Martina Guzmán y con Jeremy Renier, y cuenta la historia de dos curas, Jerónimo y Julián. Jerónimo es Jeremy Renier. Jerónimo trabaja en la selva de Bolivia, en un proyecto que se le va al traste, se le agota el proyecto, y entonces su amigo Julián le invita a irse con él a Buenos Aires, donde tiene también un proyecto de ayuda pues a la gente pobre, ¿no? Y por allí aparece Luciana, que es este tercer personaje, es Martina Guzmán, que es una abogada y además atea. La película está coproducida entre Argentina y España, como muchas últimamente. El rodaje va a durar 7 semanas entre Bolivia y Buenos Aires y se estrenará aproximadamente en mayo del año que viene. Uh-huh. 95 años. Pues sí. Nada más y nada menos. Ahí ya lleva un tiempo separado de la gran pantalla, Kirk Douglas, sí, pero su figura sigue siendo una de las inmortales de la historia del cine del siglo XX. Efectivamente, Kirk Douglas, 95 años, nació el 9 de diciembre de 1906 en Ámsterdam, uh-huh, en el condado de Nueva York, en el estado de Nueva York. Bueno, 90 trabajos he contado de Kirk Douglas. Desde El extraño amor de Martha Ivers, la película que hizo en el 46, que significó su debut, hasta una intervención corta en una telepeli, Los asesinatos del Empire State en el 2008. Verdaderamente es cierto, en papeles importantes y grandes hace ya bastante tiempo que no hace, porque Kirk Douglas, el hombre, está ya en un estado un poquito pues malo, ¿no? Sí. Tiene tuvo una apoplejía, además, efectivamente, que lo obligó casi a volver a aprender a hablar. Pues ¿no? sí, le hemos visto hace poco acompañando a su hijo, pero vamos, en fin, un poquito deteriorado el hombre. Bueno, los títulos de Kirk Douglas son verdaderamente inmortales, la mayoría, ¿no? Carta a tres esposas, El ídolo de barro, El zoo de cristal, Ulises, 20.000 leguas de viaje submarino, El loco del pelo rojo, Duelo de titanes, Senderos de gloria, Los vikingos, El último tren de Gangil, Ar de París, El compromiso, y estamos hablando de películas de antes de los 30. Uh-huh. Es decir, que a partir de ahí, toda su carrera en extenso, una verdadera joya, una verdadera gloria de la pantalla. Esos personajes inmortales de vaquero, de gángster, el Ulises, sí, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, algo verdaderamente inolvidable. Ojalá cumpla muchos más y además los cumpla con lucidez y con ganas de vivir. Kirk Douglas ha cumplido 95 años y desde aquí, desde El Callejón, con José Manuel Escribano, recordamos su obra. Hablando de obras, dicen que extraordinario, ahora lo vamos a ver en la crítica de José Manuel Escribano, la película de la semana, la película que comentamos especialmente esta semana, la crítica de La Fuente de las Mujeres. Hola, Nassim, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola. No hay señal. Asqueroso burro. Como no des media vuelta, mañana te vendo en el mercado. ¡Venga! El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, igual que en otras aldeas. ¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua? Es el calor. Les ha afectado a la cabeza. ¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan? Haremos una huelga. Una huelga de amor. Es el único poder que tenemos sobre los hombres. Antes de que mi hombre no me haga caso, yo prefiero ir a por agua. Tú siempre estás caliente. Dime qué pone ahí. Vuestros corazones están tan secos como este pozo. Nos situamos en un país islámico en donde la situación de la mujer no es precisamente la que se desea. Pues efectivamente, así es. Esto es lo que cuenta esta La Fuente de las Mujeres, la película de Radu Mihailianu, producida por Mihailianu, por Luc Besson, por Denis Carot, Gaetan David. El guión es de Mihailianu y de Alain Michel Blanc. Y los protagonistas, las protagonistas, Laila Bechti, Afasia Herzi y Biyuna. La Fuente de las Mujeres transcurre efectivamente en algún punto del norte de África y es una película francesa que dirige un judío francés nacido en Rumanía, Radu Mihailianu, que es reconocido internacionalmente, sobre todo a partir de Vete y Vive, del año 2005, y El Concierto, la película del 2009, esa historia de los veteranos músicos rusos que se inventan una orquesta sinfónica en París. Mihailianu plantea ahora una fábula que tiene algo de Sherezade, de Las mil y una noches, y bastante más de Aristófanes, aunque Lisístrata hable en Darilla, un dialecto marroquí, y la asamblea de las mujeres sea aquí en un baño público. Bueno, la fuente en cuestión está en lo alto de una colina, una montaña casi, con muy malos y empinados caminos. Es el único suministro de agua que tiene el pueblo y son las mujeres, desde siempre, las encargadas de acarrearla. Con dos o tres cubos a cuestas, suben y bajan penosamente, día tras día, con frío o calor, sufriendo mil inconvenientes y hasta graves problemas de salud. Mientras, los hombres vegetan en el bar, mano sobre mano, porque la pertinaz sequía ha secado los campos, no hay nada que cultivar, ni apenas ganado que cuidar, ni industria alguna. Estamos en el siglo XXI, pero el pueblo se ha quedado anclado en el pasado. El contraste entre el ocio de los hombres y el trabajo de las mujeres es brutal, como lo es también la alegría y la fiesta por el nacimiento de un varón. La película abunda en insertos musicales que dan pie a que las mujeres manifiesten cantando lo que no pueden decir formalmente. Entre esa alegría de la fiesta y el sufrimiento de la joven embarazada que baja de la fuente, tropieza, cae y pierde el niño. Nadie pone el menor remedio excepto Leila. Leila toma conciencia de la situación y contagia su rebeldía y su valor a las demás mujeres del lugar. Leila está casada con un joven del pueblo, pero es forastera. Sabe leer y escribir, no está atada a las tradiciones y aspira a alcanzar el progreso colectivo y a la vez su propia dignidad. Su propuesta, al principio escandalosa para todas, termina por calar. Las mujeres harán huelga de sexo hasta que el problema del agua se resuelva. Es decir, que los hombres suban a la fuente a cogerla o que busquen cualquier otra solución que a ellas las libere. Naturalmente, se organiza un tremendo conflicto. Leila tiene a su favor a su marido, a la influyente Viejo Fusil y a la mayoría de las mujeres, con más o menos decisión y con más o menos sacrificio, en contra a todos los demás, empezando por la familia de su marido, que le insta a repudiarla, pasando por todos los hombres del pueblo y terminando por el mismísimo imán que, Corán en mano, intenta convencer a las rebeldes. Mihailianu se ha documentado exhaustivamente. De hecho, el acontecimiento que narra es real. Ocurrió más o menos en un pueblo de Turquía en 2001. Pero como decía, la película no es una crónica social o política, sino un relato fabulado en el que se reivindica la libertad sexual y la ruptura de una tradición machista embrutecedora. Para ello se centra en el mundo islámico, donde estas cuestiones tienen aún un camino infinito por recorrer y donde las mujeres son muchas veces consideradas como seres reproductores sin ninguna otra aspiración y viven sometidas al poder de los hombres, lo que incluye además la influencia todopoderosa de la familia política. Por eso oculta el director acertadamente la localización exacta de la historia, pero indica su contemporaneidad. Ya usan los móviles y las modernas tecnologías, y la solución al problema del agua es totalmente actual. Como también lo es el repaso que Mihailianu hace del papel de las instancias políticas, corruptas y oportunistas. Se salva de la quema el personaje del imán, hombre sí, pero sabio. Es el único capaz de razonar, comprender y aceptar el papel de la mujer educada y responsable. Es la cara amable del Islam, la lectura progresista del Corán y el mejor valor de un mundo retratado por Mihailianu y Blanc en esta película, acogida favorablemente en el pasado Cannes y en todo el mundo occidental y desgraciadamente desconocida más allá. La Fuente de las Mujeres, película especialmente recomendable, la crítica de la semana. Nos situamos en un país, en Turquía, en la zona más Turquía ha mejorado en los últimos años. Naturalmente, muchísimo, sí, sí, en ese aspecto, pero es un país enorme, donde quedan muchísimos reductos, sí, en donde ocurren estas cosas, como en tantos otros países, que se están separando en dos. Por un lado, aquella parte de la población que quiere avanzar, y por otro, aquella otra parte de la población que se quiere quedar anclada en circunstancias como las que pues se sí, denuncian en esta película. En este mundo rural, sobre uh-huh, todo, ¿no? En el que, bueno, utilizan los móviles, pero como no hay cobertura, claro, tampoco mucho, ¿no? Y bueno, al lado está la ciudad, la capital, pero sí, el sí, pueblo sí, está absolutamente atrasado. La fuente de las mujeres, la crítica de la semana. Vamos ya con el Super 10. La lista, una de las últimas del año, nos sitúa en el puesto número 10. Pues aquí está La fuga de cerebros 2, que ha hecho un buen taquillazo en su primera semana. La película la ha dirigido Carlos Terón y los protagonistas son Adrián Lastra y Alberto Amarilla. 9. Amanecer, parte primera. Se había caído del Super 10 la semana pasada, pero ha vuelto a aparecer en este lugar, la película de Bill Condon, que vaya por encima de los 17 millones de euros de recaudación. Caray. Pues sí, va a ser la película más taquillera del año fácilmente. Puesto número 7. El 8 primero. El 8, el 8, sí. El gato con botas. Vale. La película de Chris Miller con las voces de Antonio Banderas y Salma Hayek. 2 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 7. Pánico en la granja. También ha subido un puesto esta estupenda película de animación de Stefano Bieu y Vincent Patar. Estaba el 8, ha subido al 7 en su segunda semana. 6. Nader y Simin, una separación. Película persa de Asghar Farhadi. 10 semanas en la lista en esta ocasión. Este es el Super 10. 5. Un método peligroso de David Cronenberg. 2 semanas en la lista y repite posición con Michael Fassbender, Keira Knightley y Viggo Mortensen. La película que mencionábamos al comienzo del programa de esta noche, ese debate, el debate de ideas, sobre todo también de personalidades y de egos entre Jung y Freud. Exactamente. Dos de las personas a las que debemos muchísimas cosas, porque gracias a ellos nos conocimos un poquito mejor y la ciencia progresó, ¿no? Es verdad, es verdad. Y la película tiene muchísimos momentos de mucho interés. 4. El niño de la bicicleta, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, ha bajado un puestecito en su sexta semana. 3. Another Year, también ha bajado un puesto la película de Mick Leach con Jim Broadbent, Leslie Manville, 9 semanas en el Super 10. Número 2. Pues sigue subiendo poquito a poquito Melancolía, la película de Lars von Trier. Empezó abajo de la lista, pero después de 5 semanas ya está la segunda. Esto es subir. Esto quiere decir que poquito a poco el público va asistiendo, se va manteniendo la taquilla y la crítica ha sido extraordinaria desde el principio. Intentando desbancar a quien esté ahora mismo, nos lo desvela José Manuel Escribano en el puesto número 1, lo más alto. Pues por tercera semana consecutiva, Un dios salvaje, la estupenda película de Roman Polanski, con Jodie Foster, Kate Winslet y sus dos maridos en la ficción. 3 semanas en la lista, como digo, las 3 en todo lo alto. Y hay muchos estrenos en las últimas semanas. Hay José Manuel, a veces mirar la cartelera es un poco... Sí, en esta no, ¿eh? ¿No? En esta semana no puedo no recomendar una película, porque solo ha habido 3 estrenos, los 2 que acabamos de comentar y esta otra que sí que recomiendo ir a verla. Bueno. Attack the Block, una película de Joe Cornish, primera película, una película que parece pues algo así como una chiquillería de gamberros juveniles y termina siendo una farsa con extraterrestres incluidos, muy divertida. ¿Esa es la película imprescindible? Pues sí, es que no hay más. No hay prescindibles, no hay cosas prescindibles. Lo que hay prescindible es dejar de ir al cine. Hay que ir, cueste lo que cueste, que ya cuesta. Menos para ir a ver Amanecer. Ya lo hemos dicho. Muchas gracias, José Manuel. De nada, encantado. Chao. Bruno, hasta luego. La noticia positiva, Martín. Atentos al cielo, martes, miércoles, la lluvia de Gemínidas. Y hoy un espectáculo tremendo, no en el Bernabéu, en el cielo, ha habido eclipse de luna. Silvia, hasta mañana. Hasta mañana.